cariño para todos nuestros colegas músicos que salen a buscar una mejor vida para sus hijos y su familia. ¡Échale, primo! El día en que salí de casa, mi mamá me dijo: hijo, ven acá. Pasó su mano en mis cabellos, me miró a los ojos, comenzó a hablar. Por donde fueras yo te sigo, con mis pensamientos siempre donde estés. Y en mis oraciones a Dios le pediré que tus pasos se iluminen. Yo sé que ella nunca comprendió por qué motivo yo me fui de allá, pero ella sabe que los hijos crecen y se vuelven pajaritos, quieren volar. Y yo quería continuar ahí, pero el destino dijo: tú irás. Con la mirada de mamá en la puerta, la dejé llorando con su bendición. Madre, sé lo importante que ha sido para nosotros en esta vida. Te doy gracias por pedirle a Dios que nos cuide en nuestro camino y nos bendiga día a día. Mi mamá en ese día me habló del mundo que sería cruel. Parece que ella conocía cada piedra que yo iba a tropezar. Siempre al lado de mi padre y de mi hermosa ciudad, ella jamás salió. Ella me dice así: hijo mío, ve con Dios, conquista el mundo con tu